La Asociación Argentina de Grinche presenta Frecuencia Argentina. Soy porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Frecuencia Argentina. Esto es un adelanto, un avance. Deportes, enseguida. Enseguida, deportes. Muy bien, le voy a contar lo que está haciendo Del Potro en Washington, a dónde se va a jugar el último goleador del fútbol argentino, el correntino José San, lo que ha pasado con algunos jugadores de la selección que desgraciadamente se han caído, y aún pase más que tengo por ahí. Un par de mates y ya estoy con ustedes. Si estamos atentos, nos cuidamos todos. Ante los primeros síntomas de gripe, tales como fiebre elevada, tos intensa, congestión nasal y malestar general, acuda a su médico o al centro de salud más próximo a su domicilio. Utilice barbijo y lave asiduamente sus manos. Siga los consejos de su médico y, sobre todo, no se automedique. Si nos cuidamos entre todos, podemos hacer frente a esta pandemia para frenar su avance. Recorrió un memorable camino, de grupo de barrio a banda de estadios. Esta es la historia de los Piojos. Una flor en el ojal, un podcast de rock.com.ar en tributo a la banda más popular de la nueva generación del rock argentino. Los Piojos entraron en la escena del rock argentino en los años 90, que para la historia nacional quedarán enmarcados para siempre por el menemismo, el neoliberalismo a ultranza en lo económico y la tinerización de la cultura. Ese proceso multiforme y deforme que sumió al país en un receso que estallaría de la peor manera en el 2001, en las manos del presidente de la Rúa, sucesor de Carlos Menem, tuvo lugar en el momento en que el mundo descubría un fenómeno llamado globalización. Primeramente, encantador por sus alcances comunicacionales, pero que luego se revelaría como una serpiente de siete cabezas, peligrosa y mortal. Los Piojos, muy lejos de otras bandas del rock argentino de los 90, que parecían no salir del barrio y de tres ideas elementales, se refirieron a la globalización en un tema de Verde Paisaje del Infierno, disco publicado justamente en el año 2000. Y esa conciencia planetaria volvería a aparecer en el último disco del grupo en estudio, Civilización, lanzado 7 años después. La preocupación en esa obra ya no era la economía y el mercado, sino la ecología. Cuestión de vida o muerte. Hay algo que es

Muy bien, vamos a hablar del deporte motor ahora. Después de 22 años volvió a Potrero de los Funes, San Luis, el turismo carretera, y en un autódromo totalmente nuevo y con muchísima gente, se corrió la octava carrera del calendario, y paso a contarles ya lo que pasó en la serie. En la primera el ganador fue Juan de Benedictis, segundo llegó José María López, tercero fue Diego Ventín, cuarto se ubicó el Pato Silva y quinto el Guri Martínez. En la segunda serie el ganador fue Mariano Warner, llegó segundo Cristian Ledesma, tercero fue Agustín Canapino, cuarto llegó Castellano y quinto fue Ricardo Rizzati. Y ya vamos con la última serie, la tercera. El ganador fue Pablo Giannini, segundo Mariano Altuna, tercero Ponce de León, cuarto Emanuel Moriatis y quinto llegó Matías Rosis. Bueno, pasamos a la final, que fue ganada por Juan Bautista de Benedictis. Segundo llegó Pechito López, tercero Diego Ventín, cuarto llegó el Pato Silva, quinto fue el Guri Martínez, Catalán Magni, Okulovic, José Ciantini, Sergio Aloc y Sabino completaron los 10 primeros. Cuando llegamos a la mitad del campeonato, estas son las posiciones. Primero está José María López con 95 puntos, que corre con el Torino. Segundo está Norberto Fontana con 94 puntos y corre con Dodge. También con Dodge corre Jonathan Castellano, que está tercero con 92 puntos y medios. Con Ford aparece en cuarto lugar el Guri Martínez con 88 puntos y medio. Quinto está el primer Chevrolet, Mariano Altuna, con 87 puntos y medio. Después lo siguen Diego Ventín, Ugalde, Jalaf, Ortelli y Canapino. La próxima carrera será el 23 de agosto en el Autódromo de la Ciudad 9 de Julio. Frecuencia Argentina. Yo pago y siempre pago adelantado. Entonces no le vamos a cortar la luz, salvo que llame Peckerman. Aquí Peckerman. Frecuencia Argentina. Enseguida vamos a estar con la entrevista que le hemos hecho a los responsables de unos premios que se van a empezar a entregar por aquí, por España, que llevan ya 3 ediciones ya entregándose en Miami, y ellos han venido a contarnos de qué se trata eso de los premios Estrella Music Awards en España. Comunicate, escribinos a nuestro correo electrónico. frecuencia@radiointerlatina.com. Domingo, Día del Niño, queremos saludar a todos los niños que escuchan este Frecuencia Argentina, para todos los niños de Argentina, feliz día. Y hablando de niños, se me vino a la memoria este tema de vivencia, los juguetes y los niños. Hace mucho frío y los negocios esperan con impaciencia las ventas. La vidriera de una gran juguetería. Hay chiquillos que suspiran. Sus narices echan sueños de vapor. Pero el vidrio va empañando la ilusión. Los niños miran y miran en la vidriera empañada cómo se escapan sus sueños a través de sus miradas. Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vida? Sufren, los juguetes se preguntan, No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.